ya sonando el veterano músico experimental madrileño Francisco López, con un corte también incluido en Saturación de Mecanismos, CD redoble que reúne a nueva generación de artistas de ruido españoles, como la mujer blandenga Carlos Villena Skumerz, entre otros, junto a otros ya consagrados que iniciaron su carrera en los 80, como Macromasa, Rafael Flores o el propio Francisco López. Otro artista español incluido en Saturación de Mecanismos es Vacío Perfecto, lo que suena, www.vacioperfecto.net. Finalizamos nuestra selección del recopilatorio Saturación de Mecanismos con Elías Merino, el cual desarrolla su trabajo dentro del campo del arte sonoro mediante el estudio de la composición generada por ordenador, la electroacústica, el paisaje sonoro y las grabaciones concretas y la manipulación del sonido a través de la tecnología digital principalmente. Más información en eliasmerino.bandcamp.com. Continuamos con Elías Merino con parte de Throws, su primer trabajo en solitario editado por el sello Scala, scalared.com. Thank you. Lo que suena es otra grabación de Elías Merino, esta vez precisamente en el sello peruano Boo Records. Lo que está sonando se titula The Drag y está incluido dentro de este álbum, Awakening of the New Seed. ya sonando Inner Reflection, otro disco compuesto por Elías Merino, editado esta vez por el net label barcelonés Tecnonúcleo, www.tecnonucleo.org. finalizamos nuestro repaso a las últimas grabaciones de Elías Merino con Environment, su último trabajo hasta la fecha editado por el sello y net label valenciano Audiotalaya, audiotalaya.net. Thank you.